Cuando Dios escogió a Israel como su pueblo, Él tenía un plan, un propósito grande para este pueblo. Era que sea su representante en esta tierra y de esta manera las naciones que lo circundaban puedan conocer a Dios. Lastimosamente, amigos, las decisiones y la influencia que ellos tuvieron por las naciones hicieron que ellos tomasen decisiones equivocadas y esto fue tanto y tanto que la peor decisión fue separarse, alejarse de Dios. La pregunta para nosotros ahora es, ¿qué decisiones estás tomando tú día a día? ¿Estas decisiones tienen consecuencias? ¿Afectan solo a ti o afectan a tu entorno? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti querido joven que estás en cualquier parte del mundo, pero en especial te encuentras en Sudamérica, queremos enviarte un abrazo desde aquí, desde el set de Código Abierto, deseándote que Dios te bendiga muchísimo en todas las actividades que tú realices. Durante todo este trimestre estamos estudiando Unidad en Cristo y hoy día vamos a estudiar la lección número 2. El título, Causas de la desunión. Para esto tenemos amigos invitados que van a hacer posible el desarrollo de este tema, que quiero presentártelos de una manera muy especial a continuación. Iván Ayala Santos, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En sus tiempos libres le gusta leer, investigar y nadar. Su pasión, Cristo. Rubén Aguilar Ramos, estudiante de teología. Le gusta leer y le gusta cantar también, apasionado por la segunda venida de Cristo. Yolanda Mamani González, teóloga, capellán del Sistema Educativo Adventista de Bolivia. Le gusta leer y patinar. Su pasión, la predicación. Unos amigos importantes que nos acompañan el día de hoy. Y junto con ellos y con ustedes, amigos, vamos a orar. Necesitamos pedir la dirección de Dios para abrir su palabra y realizar el estudio que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a orar, amigos, por favor, inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, una vez más, por tu amor, tu misericordia y por la oportunidad que tenemos, Padre, en este momento de abrir tu palabra y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Queremos pedir que tu Espíritu esté en medio nuestro, que seas tú quien nos enseñe en realidad, Padre, y que también puedas llegar hasta los hogares donde están captando esta señal o a través del Internet en cualquier parte del mundo. Bendícenos y únenos, Señor, en un solo propósito, aprender más de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos de lleno con el marco temático que ha preparado el pastor Adonirán. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Causas de la desunión. El criterio personal o el ignorar las advertencias puede obstaculizar la manera de hacer lo correcto. El seguir ese criterio equivocado muchas veces nos lleva a la desunión e incluso nos puede llevar a la muerte. Claro, es fácil crear problemas siguiendo las inclinaciones personales en lugar de los buenos consejos. En el estudio de la Biblia de esta semana, notaremos cómo Dios exhorta continuamente a su pueblo a obedecer sus instrucciones y no seguir sus propios criterios. Que la desobediencia y la desidia conducirían a la desunión. Y la historia del pueblo de Israel está llena de desobediencia y anarquía, seguidas de una vuelta a Dios y de obediencia, que a su vez son seguidas de desobediencia y conflictos. Este patrón se repite una y otra vez. Y cada vez que el pueblo siguió conscientemente la voluntad de Dios, fue bendecido con paz y vida. Y cada vez que desobedecía y seguía sus propios caminos, su vida se veía miserable, llena de guerras y de conflictos. Cuán amante y misericordioso y generoso fue Dios con su pueblo, que a pesar de su rebelión, división e idolatría, constantemente le invitaba a regresar a él y arrepentirse de sus rebeliones. La frase, vuélvete, oh Israel, rebelde, convertíos hijos depravados. Realmente es patética, porque fueron pronunciados en un momento de completo abandono a la palabra de Dios. La unidad de la nación radicaba en su fiel obediencia al Señor del pacto, el pacto que habían concertado con Dios. Al hacer lo que bien les parecía, iban camino directo al desastre. Y si quedamos a merced de nuestros propios medios, de seguir las inclinaciones de nuestro corazón, nos desviaremos del camino que Dios nos llama a seguir. El camino de la apostasía y sus nefastas consecuencias no se dio de la noche a la mañana, pero las decisiones equivocadas que se acumularon a lo largo de los siglos finalmente llevaron a que el pueblo de Dios afrontara consecuencias terribles. Como por ejemplo, la división del pueblo hebreo que nunca debió haber existido, ya que no era el plan de Dios. Lamentablemente, el problema de la desunión entre el pueblo de Dios no se disipó en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo inicia su carta a los Corintios con un llamado a la unidad de la iglesia y a la necesidad de evitar el cisma. El apóstol les recuerda que los cristianos son llamados a seguir a Cristo, no a un ser humano, por más que esa persona sea talentosa, dotada o escogida. Pablo declaró inequívocamente que cualquier división no armoniza con la voluntad de Dios. Que la unidad cristiana tiene su origen en la verdad, tal como se encuentra en Cristo y en nadie más, sin importar cuán digno sea ese mentor, predicador o líder. Que debemos trabajar en pro de esa unidad en Cristo de forma práctica. Concluyendo, los ejemplos de las Escrituras revelan que la obediencia fiel a la voluntad de Dios promueve la unidad y la armonía entre el pueblo de Dios. Sin embargo, la desobediencia y la tendencia a seguir nuestras propias inclinaciones personales crean condiciones que fomentan la desunión. Adelante, equipo. Adelante, Waldi. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado como todas las semanas. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Para nosotros es una alegría enorme contar con ustedes. Son personas muy especiales y con seguridad el programa también va a salir el día de hoy muy especial. Rubén, es el momento de mandar saludos, por favor. Queremos escucharte y tus saludos. Este es el momento. Bueno, un saludo para todas las personas que ven este programa de Código Abierto. Tengo varios saludos, uno que es la iglesia de Amacas en el país de Bolivia y también a mi madre que está en Europa. Está en Europa, entonces un saludo grande para ella, un beso hermoso que es mucho tiempo que no la veo y capaz esto ayude, ¿no?, para que ella pueda verme aunque sea en un momento. Con seguridad que sí, ¿no? Y hay muchos amigos que nos escriben por nuestras redes sociales también desde el viejo continente. Así que, ¿cómo se llama tu mamá? Se llama Margot Ramos. Margot. Señora Margot, un abrazo desde aquí, desde Código Abierto, porque con seguridad usted está captando el día de hoy este programa de manera especial. Yolanda, bienvenida a Código Abierto. Por favor, tus saludos. Muchísimas gracias, Waldi. Agradezco también a Código Abierto por la invitación de estar aquí y compartir con este grupo muy especial. Y muchas gracias también por esta oportunidad, ¿no?, de compartir la palabra. Un saludo a todos los miembros de la iglesia. El tema es la unidad en Cristo. Entonces, a todas las personas que nos están viendo a través de la televisión, las redes sociales. Muy bien, Pastor. Gracias por estar en Código Abierto. Para nosotros un privilegio, una alegría tenerlo el día de hoy. No, para mí es un privilegio estar acá, poder compartir la palabra de Dios. Y quiero aprovechar este momento para saludar a mis hijas. No se encuentran acá en Bolivia. La menor se encuentra estudiando en el Instituto Adventista Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Tengo mi hija mayor que está estudiando en la Universidad Adventista del Plata. A todos esos muchachos, esas señoritas preciosas, un saludo grande y a todos los amigos que están dispersos en todo Sudamérica, un gran abrazo y bendiciones. Muy bien. Amigos, queremos hacerles una invitación muy especial, que nos sigan a través de las redes sociales, ¿no? Los que tienen Facebook, por favor, búsquennos como Código Abierto TV, denle like y compartan también esto que de alguna manera va a llegar a muchos conocidos de ustedes. O en YouTube también pueden buscarnos como Código Abierto y sus comentarios siempre nos ayudan a crecer. No se olviden de nuestro blog, nuevotiempo.org/Código Abierto. Estaremos esperándolos ahí también. Amigos, estamos en la lección número 2, segunda semana de octubre. El tiempo va pasando y durante este trimestre vamos a estudiar unidad en Cristo. ¿Alguna vez desobedecieron, qué sé yo, a sus padres, a un amigo, un familiar, y después obviamente tuvieron que asumir las consecuencias de aquello? ¿Quieren compartir con nosotros esa experiencia? Por favor, Rubén. Sí, yo tengo una anécdota que es muy, muy bonita, porque aparte de que sí, desobedecí, es una gracia también. Resulta que yo en casa recibimos la visita de mi abuelita. Ella vino a casa, yo vivía con mis hermanos y mis hermanas, y era eso de las 6 de la tarde. Y yo quería ir a jugar. Habré tenido pues 14 años, 13 años. Yo quería jugar, porque los chicos del barrio siempre jugaban culta, la mancha, jugaban esos juegos. Entonces yo quería y meta decirle a mi hermana, por favor, quiero ir. Y mi hermana, no, que es tarde, que no. Y de pronto, pues, como a veces no te dan permiso, pero tú quieres ir, uno sale, ¿no? Y resulta que estábamos jugando a las escondidas. Y yo me subí a una casa en construcción. Ese mismo rato subí a la casa de construcción y corriendo, la teja se hundió. Y mi pies se introdujo dentro de la teja. Y cuando lo saqué, pues ahí vi el dolor, ¿no? De la desobediencia. Todo tenía toda marcha de sangre porque me había abierto. Pucha, entonces llegué a casa. No pasó ni 7 minutos, ni 10 minutos yo llegando a casa. Y llegué con una cara así de no llorando, asustado, sino que llegué caminando y todos me miraron, mi abuelita, mi hermana, toditos que estaban en la mesa, me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenés esa cara? Y yo no decía nada, pues. Y resulta entonces que ahí ya vieron mi pierna toda chorreando. Y pucha, ahí fue donde mi cuñado casi se desmaya porque no quería la sangre. Entonces, tengo la marca de esa anécdota en mi pierna. Esa fue una anécdota que me pasó por la desobediencia. Interesante, ¿no? Algo que va a quedar para toda la vida. Sí. Así es, bueno, sobre desobediencia. Creo que todos en algún momento fuimos desobedientes. Pero un pequeño anécdota que me contó hace poco el pastor Johan Paco, que trabaja en la Universidad Adventista de Bolivia. Los alumnos de teología que hacían prácticas con él, de pronto no venían a reuniones. Entonces él decidió, para una reunión debidamente convocada, decidió darles una sorpresa con unas corbatas. De los 20 chicos que tenían que estar en la reunión, solamente vinieron 5. Entonces, cuando las otras personas se enteraron que para esa reunión habían regalado corbatas, empezaron a venir, pero el pastor Johan les dijo, terminó su tiempo, no hay corbatas. O sea, es interesante, ¿no?, cómo el pastor Johan probó a sus alumnos por la obediencia. Los que fueron obedientes recibieron un premio, y aquellos que no, bueno, se quedaron sin el premio. Interesante. Yolanda. Bastantes, ¿no? Podemos decir de desobediencia, bueno, muchísimo, ¿no?, cuando era niña. Y bueno, al mencionar, una vez mis padres, ¿no?, de pequeña me dicen, no vas a llevar este dinero que te regalaron porque lo puedes perder en la escuela. Y yo necesitaba el dinero, ¿no?, para una sorpresa. Pero desobediente, sí, llevé el dinero y se me perdió, ¿no? Y como era tan chiquita y tenía planes con ese dinero, entonces me puse a llorar, ¿no? Y yo, ¿por qué no obedecí? Empecé a lamentarme. Entonces, como seres humanos caídos, somos, ¿no?, desobedientes, o fuimos desobedientes. Mientras estemos en un mundo de pecado, bueno, podemos dividir esta desobediencia. Hay desobediencias grandes, desobediencias pequeñas, pero en definitiva son desobediencias. Así es. Y Bueno, eso puede ocurrir en las cosas grandes y en las cosas pequeñitas también, cosas de valor y cosas que de pronto no le damos valor, pero también es desobediencia. Correcto, y muchas veces pensamos que al desobedecer, en el caso tuyo, por ejemplo, el único afectado es uno solo, pero nos damos cuenta en sus experiencias que también el entorno se ve afectado, ¿no? Y eso tenemos que tomar en consideración la próxima vez para pensarla por segunda vez antes de cometer alguna cosa, ¿no? Pero vamos a ir a la lección ya que nos tiene preparado para este día y vamos a ver cómo Dios tenía un propósito para un pueblo especial, en este caso Israel. Es más, la lección inicia hablando de las bendiciones que iba a derramar sobre este pueblo escogido si le obedecía, ¿no es cierto? Y podemos encontrar muchísimas ahí, qué sé yo, tal vez alguna de ustedes quiere leer algún pasaje ahí porque son como 14 versículos del capítulo 28 de Deuteronomio, que encontramos una infinidad de bendiciones. Pastor, ¿qué bendiciones recibiría este pueblo por obedecer a Dios? En Deuteronomio 28, me encanta este capítulo porque este capítulo está dividido en dos partes. Correcto. Las bendiciones y las maldiciones. Así es. Y lo que me encanta, acá hay algo que a mí me llama la atención, la Biblia dice, si obedeces, vendrán estas bendiciones. Entonces, desde mi punto de vista, primero está la obediencia, luego viene la bendición. Y a veces nosotros en la vida práctica, lo que queremos, primero queremos es milagros para después obedecer. Este capítulo nos dice, primero obedece, luego vienen las bendiciones. Y una de las cosas en el trabajo pastoral que hemos realizado, de pronto hay algunas personas que por alguna situación tienden a migrar fuera del país porque de pronto dicen, mi país está mal, en otro país está mejor. Uh-huh. Pero la Biblia en Deuteronomio 28 dice, ¿no? Serás bendito al entrar, serás bendito al salir, serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Entonces, basado en esto, de pronto yo digo, lo primero que tengo que aprender es a obedecer y esté donde esté, la bendición me va a llegar. Correcto. Definitivamente este capítulo a mí me llama muchísimo la atención, pastor. Al igual que usted, al momento de leer cómo están las bendiciones de Dios y son innumerables. Si solamente leeríamos hasta el verso 14, ¿quién no le gustaría ser cristiano? ¿No? Definitivamente. Pero también ahí van una serie de versículos después si uno es desobediente. Y lastimosamente el pueblo de Israel desobedeció. Se alejó y se comenzó a alejar a tal extremo que se fue muy lejos, ¿no? Pero Dios en su infinito amor, en su gracia, siempre estuvo dispuesto a ir tras su pueblo y llamarlo. Amigos, vamos a estudiar después de la pausa cómo Dios va hasta ese pueblo para llamarlo de regreso a su redil. Esto es Código Abierto, enseguida regresamos con más. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingrese a encuentroeniglesia.com. alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la lección número 2 de nuestra guía de estudio de este trimestre. El título, Causas de la Desunión. Ya habíamos ido a la pausa, hablando que hasta este momento Dios está dando todas las bendiciones para su pueblo, si es que lo obedecían. Pero como dijimos, este pueblo lastimosamente, por las decisiones, se fue alejando a tal extremo que se separó y se soltó de la mano de Dios. Vamos a decir así, como un niño, ¿no? Exacto. Igual, y podríamos también comentar qué consecuencias tuvo, ¿no? Esa decisión mala de no seguir las instrucciones, no seguir con el pacto. El pueblo desobedeció, pero no tuvo paz, hubo muchas guerras, conflictos, y allí nació un gran conflicto, ¿no? Entre el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces hay muchas consecuencias, pero ¿cuál es la principal consecuencia que estamos estudiando en esta semana? Podríamos notar que la principal consecuencia fue la división, ¿no? La desunión. Entonces, justamente lo que vamos a hablar acerca de esto, porque hablando del pueblo de Israel, jueces, ¿sí? Allí habla, ¿no? ¿Cómo era el pueblo de Israel? Porque llegó a pasar de ser un pueblo obediente con el pacto de entrar a la Canaán con Josué. Entonces, hubo otra generación. Sí, vamos a estudiar ahora esa generación. ¿Cómo era esa generación? Ahora, mira, Yolanda, cuando nosotros desobedecemos hay desunión. Entonces empecé a analizar este aspecto. Por ejemplo, estamos los cuatro, los cuatro tenemos celulares. Pero de pronto yo veo, Walby, tienes una tablet muy hermosa y yo te robo. ¿Sí? Mi conciencia va a ser que ya no te mire a los ojos. ¿Sí? Mi conciencia va a ser que pronto cuando tú vengas a hablarme y de pronto me digas, Iván, yo me voy a alejar de vos. Entonces, en mi estudio personal llegué a una conclusión de que pecado es perder la felicidad. Entonces, cuando un esposo está con su esposa, son obedientes, son felices. Pero cuando ellos, entre ellos, cometen algún pecado, automáticamente va a entrar la desunión. Y lo mismo ocurre entre amigos, y a veces Satanás lo que hace, nos hace pelear y nos hace echarle la culpa a Dios. Interesante. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos, por eso Dios cuando habla a Jeremías y al Correcto. Pueblo, uh-huh. Le dice, vuélvanse a mí, rebeldes, vuélvanse a mí. ¿Por qué? Porque si empiezan a obedecer, van a empezar a unirse. Si empiezan a ser desobedientes, ya tienen las consecuencias de ustedes, están sufriendo, cada uno quiere hacer lo que desee. Y eso es verdad, porque la obediencia es muy importante. A veces nosotros como personas creemos que la obediencia nos restringe, ¿no? Más bien eso nos libera. Qué lindo. ¿No? Qué lindo. Entonces, cuando nosotros obedecemos, la obediencia, yo creo que la Biblia es muy pedagógica. ¿Por qué? Porque te enseña el matrimonio, y en el matrimonio hay obediencia, te enseña la familia, no, dentro del matrimonio hay obediencia, los padres a los hijos. Entonces, cuando existe un mandato de obediencia, no es para cubrir, para restringir, sino es para poder mostrarle a aquella persona que con eso, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser feliz, va a poder vivir mejor, a cambio de desobedecer, ¿no? Que el resultado, lo único es, son cosas malas. Entonces, la obediencia es muy fundamental, ¿no? En cada aspecto de a mí vida. Me gusta muchísimo la actitud que toma Dios en este aspecto, ¿no? Porque el ser humano tiene una actitud desobediente por naturaleza desde que entró el pecado y se aleja, pero Dios en su infinito amor está detrás de ese pecador, como usted decía, a través de Jeremías le decía, vuélvete, oh rebelde Israel, ¿no? Imagínense el clamor de Dios ahora. Pero ahora, ese llamado no solamente es para el Antiguo Testamento. Correcto. Sino también es para nosotros. ¿Por qué? Rubén lo dijo bien clarito, ¿no? Mientras obedecemos, hay una relación fluida con Dios. Mientras yo obedezco los límites de amistad que podemos tener los cuatro, vamos a ser felices, vamos a incrementar nuestra amistad. Pero el momento en que alguien empiece a robar, el momento en que alguien empiece a mentir, el momento que alguno de nosotros empiece a engañar al otro, se pierde la confianza y ahí entran los celos, las peleas, y ahí de pronto no te juntes con Rubén, no hables con Yolanda, no Walvi, no confíes, y entonces automáticamente la desobediencia nos va desuniendo, y de pronto Dios dice, la única manera para volver a unirnos es confiar nuevamente en Dios, volvernos a Dios, porque la unidad real y verdadera no está en un contrato, no está Correcto. En la firma de un documento, sino está en la sangre de Cristo Jesús. Correcto, pastor. Muchísimas gracias por ese concepto que es importante, que deberíamos rescatar primero. El siguiente punto que nos habla nuestra guía de estudio, ya desde el título, es bastante sugestivo. Jueces capítulo 17, verso 6, vamos a leer por favor ahí. Y es algo que nos llama la atención, ¿no? Porque el pueblo tenía un comportamiento muy sui generis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el que lo tenga, por favor? Jueces 17, 6, ¿no? ¿Puedo leer? Por favor, pastor. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bueno. Imagínense, ¿no? Y obviamente, era una libertad, pero ellos lo habían convertido ya en un libertinaje. Exacto. Y si nosotros acá analizamos, o sea, antes de esto, el centro por el cual se manifestaba Dios era el santuario. El centro era a través de los levitas, del sacerdote. Pero hubo un momento en que se pierde el santuario, se pierde el sacerdocio, y ahí entramos en un periodo de los jueces. O sea, ahora, ¿a quién seguimos? ¿Sí? Y lamentablemente el pueblo de Dios, en vez de volver hacia el santuario, en vez de volver hacia el sistema sacerdotal, de pronto empieza a copiar a los sistemas de los pueblos paganos. Queremos rey. ¿Sí? Y mientras no tenían rey, cada uno era su conciencia para sí mismo. Y ahí entramos en un caos social, en un caos conductual y en un caos espiritual. Correcto. Y es interesante eso, pastor. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo que estaba dirigido netamente por Dios, o sea, es como si el país de Bolivia estuviera dirigiendo por Dios, querramos nosotros ser guiados por hombres. Entonces muchas veces a eso se iban los israelitas, querían hacer lo que ellos pensaban que era correcto, pero ellos literalmente los dirigía a Dios. Entonces eso es algo que yo puedo notar ahí, ¿no? Y podemos también aplicarlo porque, ¿por qué había elegido Dios al pueblo de Israel? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que sean luz, ¿no? Para que muestren también que hay un Dios verdadero a las demás naciones. Pero como hubo esta desobediencia a parte de Josué, como decía hace un momento, nos muestra cómo ellos obedecieron, entraron, ¿no es cierto?, a Canaán, ¿sí?, con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque siguieron el pacto, porque siguieron la obediencia. Entonces, pasaron bastantes generaciones que ya perdieron eso. Entonces, ¿cómo están los jóvenes, la generación hoy en día? ¿Está perdiendo eso? El pacto, la obediencia al verdadero Dios, o se está dejando influenciar, porque aquí la Biblia dice que hacían lo que bien les parecía según ellos. Yo creo que estoy haciendo bien y hago eso, decían. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? ¿Como bien nos parece o fijándonos alrededor, o lo que dice, ¿no?, la palabra, la obediencia? Es una aplicación, Iván. Correcto. A mí me gusta muchísimo esta parte que he resaltado y los voy a leer. Si quedamos a merced de nuestros propios medios, de seguir las inclinaciones de nuestro corazón, nos desviaremos del camino de Dios, el cual nos llama a seguir algún propósito cierto, ¿no? Para tener una unidad o para poder llevarnos bien entre nosotros, tiene que haber un parámetro. Si ese parámetro no es específico, no es claro, ahí es cuando cada uno de nosotros va a buscar sus propios parámetros. Dios les dio parámetros claros a sus hijos. Aquí, esta es la ley. Y si ustedes cumplen eso, van a ser un pueblo bendecido. Y mediante este pueblo bendecido, se va a bendecir a todas las naciones. Pero ahí es donde de pronto entra el orgullo espiritual. Sí, o sea, yo soy pueblo de Israel, yo soy pueblo de Dios. Dios, Jehová es mi Dios. Los otros pueblos son insignificantes. O sea, es decir, olvidarse que yo llegué a ese punto por la obediencia, pero de pronto entra el orgullo y de pronto yo digo, yo llegué acá por mis medios, por lo tanto yo soy mi parámetro de vida y ese parámetro de vida yo lo voy a obligar a que otros obedezcan y ahí entra el caos. Correcto. Imagínense ahora, y muy bien lo que decía Yolanda, ¿no? Vivimos en un mundo con mucha presión del medio. Y ahí es la pregunta, ¿no? Como jóvenes, ¿cómo reaccionamos frente a ciertas cosas? Algunos pueden decir, está bien ir un día especial a la iglesia, o puede ser otro. Tú adoras en un día, yo adoro en otro. Yo escucho esta música, tú también. Al final no me parece que esté mal. O tomar esto, tampoco me parece. Si es una vez al mes, o hacer esta otra actividad. Y como que comenzamos a darnos ciertas cosas ahí que ya no lo vemos tan malo y llegamos a un punto sin darnos cuenta que estamos totalmente separados de Dios. Yo me imagino que algo así pasó con este pueblo. Hablando sociológicamente, en las etapas que hemos ido pasando, en esta etapa estamos en la etapa del relativismo. Hay un filósofo moderno que está diciendo que estamos en una sociedad líquida. Porque las instituciones sólidas, lo que era hace algunos años, la iglesia, la escuela y el hogar, ¿sí? Que eran instituciones sólidas, en estos momentos, este filósofo contemporáneo dice, estamos en una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque de pronto todo es relativo. Y ahí entra ese llamado que Dios hace a través de Jeremías a su pueblo, es un llamado pertinente para nosotros. Hoy. ¿Por qué? Porque de pronto puede ser que mi espiritualidad se esté volviendo líquida. Hace tiempo era algo sólido, pero ahora es líquido. Y de pronto digo, yo puedo hacer esto, lo que tú decías, puedo probar, total, no hace daño, puedo ir a tales lugares, no me va a afectar nada. Entonces estamos entrando a conceptos líquidos y eso va a afectar a la práctica cotidiana del cristiano. Correcto. Y así sucedía, Waldi, que, o sea, después de tomar este pensamiento, volvemos, ¿no?, a lo que es la Biblia. Dice que el pueblo de Dios hacía lo que bien le parecía, su parecer. Y también tenemos un ejemplo de un rey, ¿sí? Correcto. Que también hizo su parecer, ¿no? Pidió consejos. Y esta historia lo vemos primera de Reyes 12, Roboam. ¿Sí? Es ejemplo de Roboán, porque en vez de buscar una dirección de Dios para tomar una decisión, ¿qué hizo? Pidió consejos, ¿pero de quiénes? De sus amigotes. Amigos. Contemporáneos. Vamos a decirlo así, amigotes. Sus panas. Exactamente, sí. Es que lastimosamente es así, ¿no? Muchas veces nosotros cuando queremos tomar alguna decisión, ¿a quién es el primero que acudimos? ¿No? ¿A quiénes están a nuestro alrededor? Y muchas veces no tienen ni la experiencia, ni nos van a ayudar con esta decisión de una manera adecuada. Es más, deberíamos ir capaz con nuestros padres, que tienen una mayor experiencia, y por el hecho de que nos aman, porque somos sus hijos, nos van a direccionar mejor. Coloco un ejemplo en esto. Mira, ustedes saben, me encanta trabajar con jóvenes, y de pronto ellos vienen a pedirme consejo, y esto se repite en varios lugares. Pastor, hay una chica, un muchacho que me gusta, ¿qué le parece? ¿Qué me aconseja? Y le digo, discúlpame, pero estás equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque a quien tienes que pedir consejo, y ahí les hago esta pregunta, ¿te has arrodillado? ¿Estás orando? ¿Le estás diciendo a Dios que te dé una ayuda idónea o tú estás eligiendo con tus ojos? Le digo, primero, arrodíllate, pídele a Dios. Segundo, pide consejo de los padres. En tercer lugar, estoy yo. Pero si tú no hiciste estos dos primeros, Dios, Padre, entonces todavía no es momento de un consejo pastoral. Y a veces nosotros buscamos, ¿no? Y es más, jóvenes de nuestra iglesia ni siquiera buscan a Dios para enamorar a los padres o un pastor. Directamente se acercan a un amigo, oye Rubén, mira, ¿qué te parece esa chica? ¿No? Y ahí quedamos. Y es así, de pronto en un ejemplo tan práctico podemos ver en el error que estamos cayendo, que el pueblo de Israel cayó en la antigüedad. Bien, rompen ese orden regular, ¿no? Claro. Ese conducto regular, perdón, que siempre hay, ¿no? Ya sea en jerarquía militar, en la iglesia, entonces ese conducto debe respetarse, ¿no? Primero Dios, después los padres y último, ¿no? Y esto funciona en todo, ¿no? O sea, quiero comenzar un negocio, ¿A quién estoy consultando? ¿Quiero casarme? ¿A quién estoy consultando? ¿Quiero escribir un libro? ¿A quién estoy consultando? Entonces, ahí es donde de pronto está la lección. Primero, obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios, a su palabra y a su mandato. Muy bien, amigos. Estamos hablando de un tema que es importante. Nuevamente nos vamos a la pausa, pero queremos dejarte este consejo. Para cualquier decisión que tú tomes en la vida, ya sea grande o pequeña, primero que sea de rodillas y consultando a Dios. Enseguida, retornamos con más. Si profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros, ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Retornamos, estamos en Código Abierto, amigos, estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy y con nuestros amigos que están en nuestro panel el día de hoy, realmente estamos sacando muchas lecciones y con seguridad ustedes se van a quedar con sabor a poco, ¿no? Y esa es la intención, para que ustedes vayan, busquen la palabra de Dios y sigan estudiando porque con seguridad va a ser beneficioso. Hemos visto hasta ahora cómo la desobediencia causó problemas, estragos grandes en el pueblo de Israel, todo esto registrado en el Antiguo Testamento. La situación no cambia mucho en el Nuevo Testamento y ahora también. ¿Qué cosas encontramos en el Nuevo Testamento que ha sido causa de desunión? Bueno, desde el principio vemos cómo la desobediencia generó desunión, división. En el Nuevo Testamento también. Por eso es que la iglesia primitiva estaba pasando por estos problemas de división, ¿no? Desunión. Y ahí empieza, ¿no?, Pablo a escribir. En Primera de Corintios, todos los primeros cuatro capítulos, Pablo escribe sobre cómo debemos mantenernos unidos. ¿Por qué? Porque había problemas de desunión. Y en el, me gusta el versículo 10, si todos leemos, Primera de Corintios 1:10, nos dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. En otras palabras, que todos estén unidos. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, ¿no? En un mismo sentir, en un mismo propósito. Y realmente Pablo les está dando estos mensajes, rogándoles, los ruego, por favor, iglesia, tienen que estar unidos. Dice. Ahora, ¿por qué? Porque había problemas de división, ¿no? Correcto, y cosas bien interesantes, ¿no? Algo que eran predicadores ahí. Exacto. Entonces, ¿puede ocurrir lo mismo ahora? Con seguridad que sí, probablemente. ¿Qué opinas? Hay Rubén? Problemas acá también acerca de la desobediencia, la desunión. Esto trae falta de amor también, porque nosotros vemos en el transcurso de la guía de estudio cómo la desunión trae muchas cosas malas. ¿Pero qué son esas cosas? Falta de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque se ve cómo se vio indiferencia a aquellas personas que no eran judías, cómo trataban a aquellas mujeres que no eran judías, sino de otras viudas que no eran del pueblo. Entonces, vemos como más allá de eso, nosotros vemos que hay eso como secuela atrae un rechazo. Inconscientemente, esto no es de que las personas acepten esto, sino que inconscientemente el cerebro actúa. ¿Por qué? Porque ya hay una acción que es desobediencia. Y entonces como secuela también hay eso. Y a veces nos autoengañamos debido a esas cosas. Hay muchas cosas. Por ejemplo, al no darle algo a mi hermano. No es que yo no quiera darle, sino que inconscientemente ya actuamos de esa forma. ¿Y eso es por qué? Por la desobediencia, falta de amor. Quisiera resaltar algo, ¿no? Nosotros pensamos que la unidad es un sentimiento. Y la unidad no es un sentimiento. La unidad es una decisión. Por eso, cuando tú hacías la introducción, Walby, hablabas de la unidad. Entonces, si yo parto de que la unidad es una decisión, no es un sentimiento, entonces automáticamente yo empiezo a sacar las etiquetas que yo mismo puse. Un ejemplo, voy a una iglesia y digo, estos son los antiguos, estos son los nuevos, estos son los jóvenes, estos son los adolescentes. O sea, soy yo quien está colocando esas etiquetas. Y de pronto me festejan mi cumpleaños y yo digo, esta es mi iglesia unida. Entonces yo estoy tomando la unidad como un sentimiento. Y mientras me estén festejando, yo voy a estar unido y digo, qué linda iglesia, ¿no? Eso es sentimiento. La unidad es una decisión. ¿Qué significa? Empezar a sacarme las etiquetas que yo por mis prejuicios coloco. Entonces, y Pablo habla de eso, dice, yo no soy de Apolo, yo no soy, ¿por qué? Porque esa iglesia de pronto decía, soy mejor cristiano porque me bautizó tal. No, correcto. Yo soy cristiano de categoría porque me bautizó tal. Y Pablo dice, un momentito, acá todos somos cristianos, un solo cuerpo, un solo Dios. Entonces, la decisión no es un sentimiento, la decisión es una decisión. Yo decido unirme. No espero que los demás se unan, yo decido unirme. Y ahí es donde entra la paciencia. Tengo que ser paciente con aquellos que de pronto por alguna razón no me caen. Tengo que mostrar amor, tengo que mostrar humildad. Y cuando yo decido, automáticamente voy cambiando mi aspecto espiritual en la iglesia. Y ese aspecto, no, perdón. Primero, ese cambio tiene que ser en la familia. Cuando mi familia está unida, eso se lleva a la familia y luego la iglesia unida va a predicar con poder hacia el mundo. Correcto. Por eso es que, ¿qué tan importante es tomarnos de la mano de Dios cada día, ¿no? Porque al final lo que nosotros decidimos, y en el día tenemos muchas decisiones, no solamente van a afectar a nosotros, sino va a afectar a nuestro entorno y puede tener consecuencias para toda la vida. Entonces, qué importante es tomarse de la mano de Dios e inclusive seguir el consejo que ustedes decían. Primero a Dios, porque si escuchamos a los seres humanos, que también son falibles, podemos tomar decisiones equivocadas. Y justamente el siguiente punto habla de esto, ¿no? En medio de ustedes habrá lobos rapaces, en un sentido dentro de la iglesia, claro. Pero también puede estar afuera, ¿no? Ahí también podemos tocar, Waldi, cuando decía el pastor, admirar, ¿no? Oh, yo admiro a tal persona en la iglesia y admiramos como era el problema de Corintio, ¿no? Yo fui de Apolos, yo soy de tal y entonces ese era el problema. Y allí es cuando caemos en de admirar a otras personas y dejar de lado a Cristo. Y es un grande peligro porque empiezas a admirar a una persona que te enseña la palabra con mucho énfasis y que te lleva, ¿no?, a apasionarte por Jesús, pero de repente solo te enfocas en esa persona y dejas de ver a Cristo. Y ese es un gran peligro. ¿Por qué? Porque por allí esta persona se equivoca en algo. Que puede hacerlo. Y Pablo, ¿no?, en Hechos, sí, nosotros vemos en Hechos 20, del 25 al 31, nos da consejos de tener cuidado con aquellas personas que por allí te enseñan mala palabra y tú los admiras y porque vas a creer en ellos, ¿no?, y porque tienes cierta lealtad. Entonces, como jóvenes cometemos ese error, Iván. Así es. Quiero dar también una cuota a esto, de verdad, ¿no?, de los lobos rapaces, aquellas personas que hablan y muchas veces engañan, ¿no? Y nosotros estamos viendo a una persona y no a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos acá las palabras, ¿no?, las escrituras, que más allá de un libro, aquí está la palabra, es la palabra de Dios, nosotros tenemos que literalmente aprender de Dios, ¿no? Porque cuando nos enfocamos en una persona, en unos actos, etcétera, etcétera, no nos enfocamos en Dios. Y al no enfocarnos en Dios, creamos una fe que no es sólida. Nosotros deberíamos crear una fe sólida en Cristo, aprendiendo literalmente ¿de quién? De Cristo. Ir todas las mañanas a buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque va a haber muchas personas que van a querer engañarnos en el tiempo de fin. Y para estar alerta, Pablo da, ¿no?, que nosotros dónde vayamos, escudillemos qué cosa. Nos enfatiza las Sagradas Escrituras. Correcto. Quiero leerles unos cuantos versículos que se encuentran en 2 de Timoteo y es un consejo que le dan a él, pero también se puede aplicar a nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 12 al 17. ¿Está bien? Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Rubén, Yolanda, Iván, Waldi y amigo que estás ahí, escucha lo que dice la palabra de Dios. En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, amigos, si queremos tomar buenas decisiones y hacerlo de una manera sabia, tenemos que ser dirigidos por Dios. Ya estamos terminando, nos falta poquito tiempo, así que voy a empezar antes de darle paso al pastor. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes, así bien cortito, Yolanda, para que tomen buenas decisiones? Busquen la sabiduría de Dios. ¿Dónde se encuentra? Está en la palabra. Aquí está la sabiduría y proviene solo de él. Señor, ayúdame a tomar todas las decisiones, porque cada instante tomamos decisiones y toda decisión tiene consecuencias positivas o negativas. Muy bien, muchas gracias. A mí alguien alguna vez me dijo lo siguiente: ser sabio es no cometer los errores que otras personas cometieron. Y aquí en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos. Así que si vamos ahí, vamos a encontrar una fuente fidedigna de cómo ser más sabio cada día. Hemos llegado al final, pastor. Tenemos 1 minuto 30 segundos que quisiéramos dejarlo con usted para una aplicación de esta lección. La unidad en la iglesia no se negocia. Si un hermano quiere unirse con otras personas mediante pactos humanos, va a ser imposible. Si yo quiero unirme con otra persona, en primer lugar, yo tengo que buscar a Dios. Dios es quien ayuda, es el que me ayuda para que yo de pronto pueda sacar esas etiquetas que yo tengo, y delante de Dios no hay ricos ni pobres, no hay razas, no hay colores, no hay categorías, y ahí es donde de pronto empiezo a ver a la otra persona como un ser creado a la imagen de Dios. Yo soy un ser creado a la imagen de Dios, y de esa manera llego a unirme por la sangre de Cristo Jesús. Seguramente tienes que tomar una decisión muy importante, y esa es empezar a decirle a Dios que Él empiece a colocar espíritu de unidad en tu corazón. Mientras vas escuchando el siguiente tema, de pronto colócate en las manos de Dios. Tú estás uniendo tu iglesia, deseo de corazón que seas esa semillita que una tu familia, tu iglesia y tu sociedad. Cámbiame, Señor, según tu voluntad, haz que resplandezca tu luz en mi vivir. Oye hoy mi voz pidiendo perdón, tú me amas, me conoces. Cambia mi corazón. Tómame, Señor, en tus manos. Sana las heridas de mi ser. Muéstrame el camino a seguir para que yo vea tu poder. Quiero en tus brazos siempre estar, quiero tu rostro contemplar. Eres mi eterno creador, cámbiame, Maestro Salvador. Cámbiame, Señor, según tu voluntad, haz que resplandezca tu luz Dios en mi vivir. Oye hoy mi voz pidiendo perdón. Tú me amas, me conoces, cambia mi corazón. Tómame, Señor, en tus manos, sana las heridas de mi ser. Muéstrame el camino a seguir para que yo vea tu poder. Quiero en tus brazos siempre estar. Quiero tu rostro contemplar. Eres mi eterno creador. Cámbiame, Maestro Salvador. Toma, Señor, mi vida es para ti. Después de esa parte musical que hemos tenido y la invitación que nos ha dado el pastor, es el momento que vamos a orar. Y es también una oportunidad para entregar tu vida a Dios así como estás. Simplemente dile: Dios, toma mi vida y toma el mando de mi vida ahora. Vamos a orar. Yolanda, por favor, dirígenos en oración. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Muchas gracias porque tú, a través de ella, nos ayudas a tener sabiduría. Porque tú nos das, Padre, ayúdanos a cumplir la oración que tu Hijo Jesús nos dejó hacer unidos. Padre, queremos ser esas semillas de unidad. Entregamos nuestras vidas en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 2, el título Causas de la Desunión. El siguiente tema, ya el pastor ha dado una introducción. Para que sean uno, estudiaremos el capítulo 17 de Juan. Desde ya, la invitación para todos ustedes. Rubén, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto, ¿ok? Yolanda, Dios te bendiga mucho también. Gracias. Te esperamos pronto, pastor. Un privilegio tenerlo con nosotros. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera terminamos nuestro programa por ahora.